Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes social, viernes de pachanga, viernes de fiesta. Y para empezar este bonito día, pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 75 grados, mínima de 53. Para el día de mañana, sábado, para el día domingo, se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 81, mínimas de 61. Para el día domingo, máximas de 89, mínimas de 66. Para el próximo lunes, hay probabilidad de que caigan lloviznas con cielos parcialmente soleados a nublados en algunas áreas, con temperatura máxima de 84, mínimas de 61. Y para el próximo martes esperan también llovizna durante el día, con temperatura máxima de 82 grados, mínimas de 59. Para el próximo miércoles, cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 78, mínimas de 54. También con probabilidad de que caigan precipitaciones, pues sigue el pronóstico de la próxima semana con lluvias, lloviznas y alguna que otra precipitación pues lenta, pero ahí está. La temperatura empezará a descender desde el próximo miércoles en adelante y pues esperemos de que pues nos dé más información, ¿no? Y ver de que la temperatura aumente un poco. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres alguna petición especial o quieres felicitar a alguien, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos mandas un inbox y nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos con música, los dejo con Rake y con La Cara en Alto. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tanto recordar que sientes ganas de llorar, pero no quiero hablar mirándote la espalda. Ya nos queda solo un poco más, la historia está por terminar y no quiero pensar que nos valió de nada. No hubo nadie quien amara tanto, ahora entiendo claramente cuánto. Terminemos con la cara en alto este amor. Por esos días llenos de sueños, por la sonrisa que no volverán, por ese beso que estuvo a punto de matar. Seamos cuerdos un momento por los recuerdos. Yo sé que al fin la vida seguirá, que alguien más te encontrará,

Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. El régimen norcoreano endurece su desafío con un ensayo atómico más potente. Corea del Norte le ha recalcado el día de hoy a la comunidad internacional con su quinta prueba atómica, la segunda en apenas 8 meses y la más potente hasta ahora, que su programa nuclear constituye un pilar innegociable que sustenta al régimen de Kim Jong-un. La declaración de intenciones de Pyongyang resulta en esta ocasión más tajante que en ensayos anteriores, porque llega tras el conjunto de sanciones comerciales, las más contundentes hasta la fecha, que le impuso la ONU hace apenas 6 meses como castigo por su prueba nuclear y de misiles de principios de año. El régimen había espaciado con lapsos de entre 3 y 4 años las detonaciones subterráneas de los otros 4 dispositivos que había empleado hasta el día de hoy en su base de pruebas nucleares de Punggye-ri en el noroeste del país. En este sentido, Corea del Norte ha recordado con este último ensayo que su intención pasa por ser reconocido como un estado nuclear. Según contó el día de hoy AF en Seúl, Cho Gan, vicepresidente del Instituto Asan de Estudios Políticos, la de hoy constituye la enésima prueba de que Pyongyang se muestra indiferente a las sanciones, considera el arsenal atómico como garante total de la supervivencia del régimen y no está dispuesto a desviarse un ápice del curso que adoptó a finales de la década pasada, aún bajo el timón de Kim Jong-il, padre del actual líder. Esto implica que no se sentará a negociar bajo la demanda de un compromiso previo para su desnuclearización, tal y como pide Washington, Seúl y Tokio, que paradójicamente hayan un argumento adicional para sus exigencias cada vez que Pyongyang hace estallar un artefacto atómico o dispara un proyectil balístico. Sin embargo, la posibilidad de abandonar la carta nuclear parece antojarse aún más remota bajo el mandato del joven Kim Jong-un, que arrancó apenas a finales del 2011 y durante el cual se han hecho ya más ensayos nucleares y lanzamientos de misiles que a lo largo de los 17 años de gobierno de su padre. Y a poner mucha atención porque hay un escándalo de los millones de cuentas fantasmas abiertas por los empleados del banco Wells Fargo sin el conocimiento de sus clientes. Wells Fargo es el cuarto banco más grande de Estados Unidos. Forma parte de las tareas cotidianas de los empleados bancarios abrir cuentas para sus clientes y emitir tarjetas de crédito. El problema viene cuando esos mismos clientes no saben que esas cuentas se han abierto a su nombre o que se les han emitido nuevas tarjetas y encima se les cargan los gastos correspondientes por unos servicios que no han solicitado. Eso es lo que hicieron en los últimos 5 años miles de empleados de la entidad financiera estadounidense Wells Fargo, una de las más grandes de Estados Unidos. Según se ha sabido, este jueves abrieron cerca de 1.5 millones de cuentas y emitieron alrededor de 500,000 de tarjetas de crédito sin que los clientes a nombre de los cuales se suscribieron esos productos lo supieran. El Buró de Protección Financiera al Consumidor de Estados Unidos detectó la existencia de estas operaciones irregulares y acordó imponer una multa de 185 millones a Wells Fargo, que además deberá entregar unos 5 millones a sus clientes. Debido a la severidad de estas violaciones, Wells Fargo está pagando la mayor multa impuesta por el CFPB, fue lo que anunció el director de ese ente regulador, Richard Codway. Los empleados bancarios implicados llegaron incluso a crear cuentas falsas de correo electrónico para dar de alta a los clientes en servicio de banca por internet. El CFPB dijo que lo ocurrido en Wells Fargo era una práctica ilegal muy extendida que se estaba realizando desde al menos el año 2011. ¿Por qué? Según las autoridades regulatorias, detrás de estas acciones de los empleados estaba su deseo de beneficiarse de las políticas de compensación establecidas por Wells Fargo, que les premian en la medida en que logran conseguir vender nuevos productos. En una nota de prensa divulgada en su página web a propósito del caso, Wells Fargo dijo lamentar los casos en los que sus clientes hayan recibido un producto que no habían solicitado. Además, el banco indicó que como parte del acuerdo con las autoridades reguladoras se ordenó la realización de una investigación independiente sobre sus operaciones desde el año 2011, como consecuencia de lo cual se tomaron medidas disciplinarias, incluyendo el despido de gerentes y de miembros del equipo que actuaron en contra de nuestros valores, fue lo que dijeron. Y pues esta es la información que hay por el momento. Y el crecimiento de la población latina en Estados Unidos se desacelera. El crecimiento de la población hispana de Estados Unidos, la minoría más grande del país, ha disminuido sustancialmente desde la llamada Gran Recesión que empezó en el año 2007. Y ahora la mayoría de los latinos en el país norteamericano nacen ahí, de acuerdo con un nuevo estudio. Los asentamientos latinos en todo el país, que en la década de los 90 y principios de los 2000 dieron lugar a enclaves hispanos en lugares como Carolina del Norte y Iowa, también se ha desacelerado desde el inicio de la recesión, según un análisis de los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos realizado por el Centro de Investigación Pew. Entre el año 2007 y el 2014, la población hispana de Estados Unidos creció a un ritmo en torno al 2.8 al año, por debajo del 4.4 anual registrado entre el 2000 y 2007 y del 5.8 anual de la década de los 90. Tasas de fertilidad más bajas junto con una menor inmigración ha dado lugar a un crecimiento más lento de los hispanos, fue lo que dijo Mark Hugo López, director de investigación hispana del Pew y coautor del informe. También ha llevado a una desaceleración de su dispersión. Estas dos tendencias apuntan al final del terremoto demográfico desatado en Estados Unidos por el rápido crecimiento de la población hispana, que llevó a esta a superar a los afroamericanos para convertirse en el segundo mayor grupo de población del país después de los blancos. El impacto demográfico de los latinos que hemos visto en las últimas dos décadas y media continuará en el futuro, pero será un impacto en declive, fue lo que señaló López. La carta de Landon Donovan por su regreso al fútbol. El regreso de Landon Donovan es oficial desde su despedida en el 2014. Se ha dedicado a ser analista en algunos medios de comunicación y a ser papá del tiempo completo, pero lo que detonó la decisión fue la lesión del delantero Gacy Sardes, descartado por la pretemporada del 2016 de Los Ángeles Galaxy. Estoy muy feliz de anunciar que he decidido volver a mi ciudad natal, el equipo de la Galaxia, para el resto de la temporada, mientras que esta decisión puede venir como una sorpresa para muchos. Quiero explicar cómo y por qué fue hecha. Hace dos semanas estuve trabajando como analista en el del Galaxy versus Vancouver partido, y durante el juego la Galaxia, que sufrieron lesiones a tres jugadores, Jel Van Dame, Steven Gerrard y Jaxi Sardes. En los próximos días Nigel De Jong fue transferido al Galatasaray, y la noticia de que Gacy estuviera fuera por el resto de la temporada. Desde mi jubilación me he mantenido en contacto con muchos de los empleados y jugadores en la Galaxia. Hablé con algunos de ellos de esta semana y ellos, en tono de broma, me preguntaron que si estaba listo para dar una vuelta al campo para ayudar a llenar algunos del vacío dejado por lesiones y salidas. Yo les recordaba que no he jugado un importante partido de fútbol en casi dos años, y desde luego no pueden llenar los agujeros dejando por los jugadores. En los días subsiguientes comencé a pensar en sus investigaciones y se me ocurrió que tal vez esto es algo que deba tener en cuenta, que se preocupan tanto por la organización de la Galaxia, y creo que me pueda ayudar en una campaña forma para ayudar al equipo en su búsqueda de un sexto campeonato de la MLS. Bueno, es una parte de la información en la que él explica por qué es que piensa regresar o a regresar. Y al final dice: haré todo lo que esté en mi poder para hacer que esto suceda, y espero que todos estemos ahí celebrando juntos. Pues esta es la información de Landon Donovan. Para todos los fans, pues va a regresar, ¿no? Su regreso al fútbol. Y en otra información, Broncos trolea a Panteras tras victoria en juego inaugural. Los Broncos de Denver tuvieron una noche complicada, pero lograron sacar la victoria frente a las Panteras de Carolina en lo que significó el inicio de la temporada 2016 de la NFL. Panteras y Broncos se volvieron a ver luego de que en febrero Denver se llevara el triunfo del Super Bowl 50, y en esta ocasión los campeones de la NFL aprovecharon para burlarse de su rival en Twitter al colocar una imagen con el marcador y una frase que decía: superamos a las Panteras otra vez. El cuadro naranja y azul remó contra corriente para poder conseguir su primera victoria de la temporada y pasarle por encima a quien derrotó en el último partido de la temporada 2015. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit lo puedes escuchar a través de la página de sexylovradio.com, a través de janelvinet.net y también en Facebook. Si estás en tu computadora, puedes escucharnos en la pestaña que dice Radio en Línea. Vámonos a un corte musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que rayos,

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos y ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, si no quiere que surjan problemas con sus familiares, impida que sus preocupaciones laborales absorban todo su tiempo en este día. En el amor evite juzgar con severidad y escuche los reclamos de su enamorado. En la riqueza es una fase para buscar nuevas experiencias laborales, no se reprima por miedo. En el bienestar, con la relajación podrá descansar la mente y soltar la acumulación de energía negativa. Para el signo de Tauro, en este día se sentirá sobrepasado de cariño, ya que todas las personas que lo aprecian le demostrarán su afecto. En el amor, no ventile los problemas maritales, la relación es entre usted y su pareja. En la riqueza, con su seguridad, podrá tomar las decisiones correctas en el ámbito laboral y económico. En el bienestar, planee un paseo cerca de la naturaleza, logrará revertir las tensiones acumuladas. Para el signo de Géminis, prevéngase al entregar su confianza a los demás, pues la luna en oposición podría hacerle pasar un mal momento. En el amor, durante este día su pareja le demandará mucho más de lo habitual ella lo necesita. En la riqueza es una jornada óptima para decidir sobre cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales. En el bienestar, saque a relucir su lado hospitalario frente a esa persona que necesita ayuda. Para el signo de Cáncer, aunque una situación o persona lo desborde en esta jornada, procure mantener la dignidad que lo caracteriza. En el amor, no deje que los nervios y estados melancólicos influyan negativamente en su relación amorosa. En la riqueza, en este día, será posible que se sienta mal, ya que tendrá que trabajar en otro equipo de trabajo. En el bienestar, conserva el tacto cuando expresa lo que siente. Alguna persona podría enojarse con usted. Para el signo de Leo, hoy se enterará que fue traicionado por una persona que creía muy especial para usted. Distiéndase, no sea rencoroso ni vengativo. En el amor, aunque no es grave, deberá prestar atención a esos miedos internos que perturban su vida amorosa. En la riqueza, procure modificar los malos hábitos que tiene en su trabajo, sea más responsable. En el bienestar, comience una actividad creativa donde podrá canalizar sus angustias y alegrías. Para el signo de Virgo, debería actuar con cautela y no eludir la realidad presente. Pronto sentirá deseos de libertad y expansión. En el amor, genera una buena atmósfera dentro del hogar, dejando al margen los conflictos insignificantes. En la riqueza, los asuntos financieros marcharán a la perfección, obtendrá los resultados planeados. En el bienestar, practique ejercicios suaves y continuos, intente prestar atención a su estado físico. Para el signo de Libra, no analice tanto los problemas, busque las soluciones y aplíquelas de inmediato, de lo contrario, todo podría complicarse. En el amor, acérquese más a su pareja, comparta con ella sus temores y se sentirá con un gran alivio. En la riqueza, si tiene que realizar algún movimiento financiero importante, primero debe asesorarse muy bien. En el bienestar, en caso de sentirse con poco ánimo, organice un encuentro con amigos para el día de hoy. Para el signo de Escorpión, madure y compórtese como un adulto. Si las cosas no salen como usted quiere, evite ponerse histérico con su entorno. En el amor, su alma gemela podría desconfiar de usted. Evite comportarse de manera diferente. En la riqueza, escuche los consejos de sus compañeros y no sea terco, obtendrá información muy valiosa. En el bienestar, evite echarse la culpa. Si las cosas no salen, es por algo. Para el signo de Sagitario, aprenderá que la actitud es todo. Enfrente la vida de manera positiva y así en todo lo que emprenda le va a ir mejor. En el amor, en caso de tomar una decisión, incluya a su pareja y así su relación mejorará. En la riqueza, ponga más atención en el terreno laboral, no se olvide de aplicar la creatividad. Y en el bienestar, reflexione antes de tomar una decisión, la soledad será una buena compañía durante la jornada. Para el signo de Capricornio, es un momento para volcar la energía positiva en los demás, ya que estará muy optimista y con muchas ansias de cambiar el mundo. En el amor, no ponga excusas y demuéstrele a su alma gemela su cariño si es que realmente lo ama. En la riqueza, aumente su ambición personal y así logrará revertir los problemas económicos que le están presionando. En el bienestar, si las cosas no salen como usted esperaba, no permita que su energía disminuya. Para el signo de Acuario, prepárese, ya que vivirá una etapa muy productiva gracias a su versatilidad. Será capaz de solucionar cualquier inconveniente que surja. En el amor, muéstrese leal con su enamorado, de lo contrario podría tener problemas con él. En la riqueza, si alguna persona se acerca a usted a pedir un consejo, bríndesle su ayuda sin pedirle nada a cambio. En el bienestar, conserve una buena postura, de lo contrario sufrirá contracturas y cefaleas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Debe estar atento a las diferentes reacciones de los demás y de esa manera captará lo que le está pasando a usted. En el amor, prepárese, ya que un cambio inesperado hará modificar sus costumbres en el amor. En la riqueza, empieza a creer en usted, no de marcha atrás en la implementación de su proyecto. Y en el bienestar, impida que su energía se agote, solo comprométase hasta donde pueda hacerlo. No

ligeras, con temperatura máxima de 82 grados, mínimas de 59. Para el próximo miércoles también se esperan precipitaciones con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 78, mínimas de 54. Así es como tendremos estos días, o esperemos, ¿no?, de que vaya cambiando en el fin de semana y que la próxima semana se disipe la lluvia y pues las temperaturas aumenten, ¿no?, porque no queremos que ya se venga el frío. Y bueno, el tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de la responsabilidad para mejorar nuestra vida, ¿no? Muchas veces nosotros no asumimos la responsabilidad, y digo nosotros porque me incluyo en la lista, ¿no? A veces pensamos que los que están mal son otros y los que estamos bien somos únicamente nosotros, ¿no? Y decimos, no, es que esta persona está equivocada y esa persona se equivocó y yo estoy bien, ¿no? Es muy difícil, la verdad, para el ser humano asumir la responsabilidad. Hay personas que sí la saben asumir y que sí dan la cara y sí dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué, lo siento. Pero a muchas personas, pues, puede costar, ¿no?, el decir lo siento, o el pedir disculpas, o el aceptar simplemente que la culpa fue nuestra, ¿no? Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar acerca de asumir la responsabilidad, y más que nada es para mejorarnos, ¿no?, como persona, para mejorar pues nuestra vida y todos nuestros seres queridos, ¿no?, de todos los que están a nuestro alrededor, para que también estén bien y pues para que aprendan, sobre todo si son padres de familia, para que sus hijos aprendan pues este bonito valor, ¿no?, de asumir la responsabilidad. En el transcurso de la vida, el hombre en general, ¿no?, decide qué hacer con su vida. Nosotros nos proponemos metas, decimos qué es lo que queremos hacer, o dónde queremos vivir, o con quién queremos estar, ¿verdad? Y pues todo esto se realiza con debida diligencia y obviamente pues siendo conscientes de nuestros actos, es decir, que asumimos esas consecuencias que los actos están generando. Entonces, en conclusión, aquí es cuando el hombre es responsable, y la responsabilidad es un valor social que consiste en la capacidad de la persona para responder a una obligación o a las consecuencias de sus actos sin depender de nadie. Esta es la definición de responsabilidad, y esto es lo que uno como adulto, o tal vez también como niño o adolescente, pues debe de asumir, ¿no? Una responsabilidad, porque este es un valor que se inculca desde la casita y a veces en la escuela también. Pero como nosotros somos adultos y podemos cambiar las cosas, pues a veces decimos, no, pues no es mi responsabilidad. La responsabilidad era tuya o tuya, pero no era mía, ¿no? Las personas que por lo general tienen una autoestima elevada, pues son personas muy responsables, son responsables de su propia vida y toman el rol activo y no pasivo ante las dificultades. O sea, que buscan las maneras de poder solucionarlas en lugar de estar culpando, ¿no? De decir, fulanita tuvo la culpa, fulanito tuvo la culpa, o buscar a alguien que arregle sus problemas, ¿no? Cuando alguien pues tiene un problema, a lo mejor siempre va y acude a un hermano, a una hermana, al esposo, a la esposa, a la amiga, a la mamá, al papá, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene pues la autoestima elevada, ellos mismos toman este rol, ¿no?, activo, tratan de solucionarlo, no culpan a los demás, ni buscan a alguien que les arregle los problemas. Luchan por conseguir sus metas por sí mismos, sin esperar que otra persona o que el destino le ayude a cumplirlas. Esas personas que han asumido esta responsabilidad, o sea, desde su propia existencia, son las que tienen más confianza en sí mismas, están más preparadas para la vida, y pues después de esto, pues la autoestima continúa aumentando, ¿no? Es como estarle llenando de aire, pero en buena onda, ¿no? De que sigue aumentando y que sigue haciendo las cosas bien. Pero esto por lo general no se da, ¿no? Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Nosotros como humanos pensantes, pues a veces tergiversamos las cosas, ¿no? Empezamos a ponernos en primer lugar nosotros y no nos importa lo que las otras personas estén sufriendo o estén pasando, con tal de no quedar en mal, ¿no? De decir, híjole, cometí el error, pero no, yo no lo cometí. Y empezamos a buscar detalles o empezamos a buscar, a hacer conclusiones de por qué las otras personas o las otras situaciones tienen la culpa y no nosotros. Entonces, hay que ser responsable de todo lo que hacemos, así como para las cosas buenas que nosotros hacemos, también para las cosas malas, es decir, oye, ¿qué? La regué, me equivoqué. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a aprender, no vamos a tomar responsabilidad en las cosas que tenemos que hacer. Cuando la gente no está asumiendo esa responsabilidad de las propias acciones, obviamente se va a sentir víctima. Cuando nosotros nos sentimos víctimas es porque no estamos asumiendo la responsabilidad. Y eso no quiere decir que pase siempre, ¿no? Tal vez sí eres la víctima en que viene alguien y te pega una cachetada de la nada y dices, ah, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y dices tú, pues yo ni la conozco, no lo conozco. Entonces ahí sí podré decir, bueno, pues soy la víctima, ¿no? O fui la víctima de esta situación o de este evento. Pues es agradable, ¿no? Pero cuando no es así, cuando realmente nos sentimos víctimas y no lo somos y nos lamentamos por esta mala suerte que tenemos, pues obviamente no estamos tomando responsabilidad, ¿no? Quiere decir que en general pues tal vez no tenemos el control de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque ha sido él mismo quien se lo ha dado a los demás. O sea, nosotros le damos ese control a las otras personas. Cuando no asumimos nuestra responsabilidad y les estamos echando la culpa a alguien más, pues le estamos dando el control, ¿no? Y decir, bueno, no soy yo. Y tal vez hasta le damos el control a 4 personas por algo que nosotros hicimos, ¿no? Y como que eso no es bueno. Así que cuando alguien fracasa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues siempre va a poder culpar a alguien, pero jamás va a poder o sentir o creer que tiene el poder de cambiar o de mejorar su existencia. O sea, es como decir, no está en mis manos. O sea, yo no cometí el error, tú lo cometiste. O tú, y tú, y tú, y tú, ¿no? Como la canción. Pero por eso es muy importante, pues, madurar, ¿no? Madurar nosotros, ser responsables con las cosas que estamos haciendo y asumir los errores. O sea, si nosotros nos equivocamos, hay que asumirlo. Yo sé que es muy difícil, pero una vez de que pones tu manita, ¿no?, así a doblar, como dicen comúnmente, pues después se hace más fácil, ¿no? Cuando pasan otras situaciones en el que te das cuenta que pues cometiste un error, que te equivocaste, pues es fácil de asumir esa responsabilidad. Pero cuando no lo asumes y dices, me equivoqué, no me equivoqué, entonces la siguiente vez, pues no me equivoqué, y la siguiente vez, no me equivoqué, y vas creciendo, ¿no? También con esa, pues, falta de responsabilidad y falta de autoestima. En cambio, cuando lo aceptas, que te equivocas, pasa otra situación en la que te estás equivocando o que tú tienes el control de esa situación y lo aceptas, es decir, bueno, ok, es mi responsabilidad, yo no voy a culpar a nadie más, vas creciendo en autoestima y vas creciendo como persona, ¿no? Que eso es lo más importante. Nosotros estamos aquí en este mundo para crecer, para aprender y para mejorar. Si no estamos creciendo, si no estamos aprendiendo y no estamos mejorando, pues algo está mal ahí, ¿verdad? Algo no lo estamos haciendo correctamente. Entonces hay que ver por qué estamos haciendo las cosas de esta manera y no de esta otra, que debería de ser la ideal, ¿no? Para empezar a vivir de manera responsable es necesario, y así pónganlo el número uno, ¿no?, admitir que nadie va a venir a ayudarnos cada vez que necesitamos algo. Nosotros tenemos la capacidad, nosotros tenemos esa fuerza interior que tal vez físicamente no la tengamos, pero esa fuerza interior está ahí dentro de ti, ahí en tu corazón o más allá de tu corazón, ¿no?, en tu alma. Entonces siempre vas a tener esa ayuda, tal vez celestial, tal vez espiritual, no sé cómo le quieras llamar, pero iba a estar contigo. Una vez que uno acepta que la responsabilidad de nuestra vida está en nosotros mismos, no en fulanita, no en manganito, no en mi esposo, no en mi esposa, no en mis hermanos, no en mi familia, no en mi trabajo, no en mi jefe, o sea, todos nos vamos a volver más activos y capaces por el simple hecho de que estamos aceptando nuestra responsabilidad. Y cuando aceptas tu responsabilidad, pues ya te dije, ¿no? Tu autoestima va a aumentar. Cuando aumenta tu autoestima de la manera, o sea, correcta, ¿no? Obviamente creces también como persona. Es muy importante asumir la responsabilidad de nuestra vida. Y para asumirla, pues implica que nosotros seamos responsables de todas nuestras elecciones y acciones, ¿no? No podemos estar dando tampoco cursos y diciendo pues todas estas cosas o clases o programas y al siguiente día es como si no hubieras dicho nada, ¿no? Empezamos a hacer todas las cosas al revés. Decir, ah, dije que iba a ser responsable y hoy escuché este tema de la responsabilidad y empiezas a explicarle a alguien más y tú no lo estás haciendo o yo no lo estoy haciendo. Es como si yo termino el programa y me empiezo a hacer toda la irresponsable que soy, ¿no? Entonces ese no es el punto. Entonces hay que estar responsable de nuestras elecciones y nuestras acciones y obviamente pues predicar con el ejemplo. Tenemos que ser responsables de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, del cuidado de nuestro cuerpo. No podemos echarle la culpa aquí a la genética. Hoy estoy bien gordo, estoy bien gorda. Ah, es que la genética, no, es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Lo siento mucho si alguien se ofende, pero nosotros somos, pues obviamente lo que a nuestro cuerpo le estamos dando. Nuestro cuerpo es lo que le estamos dando. Si tú sientes que estás con libras de más, que me imagino que a muchos, ¿no? Estamos y nos pasa, y sobre todo en ocasiones especiales. Pero es el momento de decir, ok, quiero estar sano, tal vez no voy a tener el cuerpazo de las modelos que salen en la televisión o que salen en las revistas, porque tampoco eso existe. Hay mucho truco con el Photoshop, así que tampoco se sugestionen tanto o se preocupen, ¿no? De que no puedan tener ese cuerpo. Pero sí le podemos dar un alimento sano. Le podemos dar alimentación sana, le podemos dar también un poco de ejercicio, un poco de actividad física, encontrar el momento, ¿no? Yo sé que mucha gente trabaja diario y pues hay que tratar de llevarse aunque sea una manzanita, frutita, verduras, ¿no? Para que no estén dañando tampoco su organismo. Hay que asumir la responsabilidad de nuestra vida y nuestra vida pues incluye todo, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, las relaciones personales, cómo tratamos a las demás personas, del significado de nuestra existencia, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ¿no? Si nosotros estamos pensando puras cosas negativas o si nada más estamos pensando en cosas como vengarnos o en qué decirle a mi jefe o a mi compañero, pues todo eso es responsabilidad de nosotros. Y si nosotros estamos pensando todo eso, pues ¿quién tiene la culpa? No lo que alguien nos haya dicho, ¿verdad? O si nos dijo alguien, no, es que fulanito me dijo que tú estás hablando de mí, ¿no? O fulanito me dijo que tú dijiste que yo soy esto y que soy lo otro, ¿no? Entonces estamos echando responsabilidades a otras personas. Y de nosotros depende, ¿no? Así estén hablando de nosotros, pues ¿a ti qué, no? Y la persona que está hablando y que está diciendo las cosas, pues ya es su problema. Trata de que no te afecte en lo más mínimo, ¿no? Tal vez sí tratar las cosas de frente, este tipo de problemas, pero sin perder la cordura y dejando en claro, ¿no? De que, oye, ok, tú piensas eso de mí, ok, bueno, es tu pensamiento, pero no es la realidad, ¿no? Yo sé quién soy y, o sea, hay muchas maneras de arreglar los problemas. Entonces este es un ejemplo nada más el que les estoy dando. Tal vez alguien se sintió identificado y dice, uy, parece que me estás diciendo lo que me está pasando ahorita en este momento, ¿no? Porque sabemos que cuando uno trabaja pues con otras personas siempre se va a ver pues hay cambios, ¿no? De opiniones que no van a estar de acuerdo y que tal vez hasta va a haber pleitos, ¿no? Y uno dice, ah, me cae pero de la patada. Y es normal tal vez, pero nunca hay que perder la cordura, ¿no? Por más de que nos hagan enojar, nosotros decidimos si nos van a enojar, si nos va a seguir aumentando el enojo, el coraje, la venganza. Y si nosotros no le damos alimento a ese coraje, a esa venganza, pues no va a crecer. Se va a disminuir y se va a desaparecer, ¿no? También, pues hay que aceptar que todos tenemos límites. Cada día nosotros debemos establecer límites para nuestro yo. Si no puedes establecer estos límites, vas a pasar el tiempo, pues, de tu vida echándole la culpa a otros debido a que vamos a vivir en un mundo caótico. Hay que tener en cuenta que no todo se puede controlar en la vida. Eso es muy cierto. Nosotros no tenemos el control de la muerte, por ejemplo, ¿no? Ni la nuestra, ni la de los demás. Tal vez nosotros podemos hacer muchas cosas para evitar esta etapa, ¿no? Si estamos enfermos de algo, que hay que tocar madera, ¿no? O bueno, si tienes una enfermedad, o sea, hay una enfermedad crónica, pues uno trata de hacer todo lo que el médico dice o todas las terapias que son buenas para esta enfermedad. Pero lamentablemente, pues nosotros no decidimos, ¿no? Tal vez sabemos, bueno, no tal vez, siempre vamos a saber cuándo nacimos, pero nunca vamos a saber cuándo nos vamos. Así es la vida y es una parte de nuestra vida. Entonces hay que aprovechar cada día, cada minuto, cada segundo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Con todos nuestros malestares, tal vez, con todas nuestras tristezas, con todas nuestras alegrías, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos esta vida que nos tocó felices, pues obviamente vamos a disfrutarla. Y el día que llegue nuestra hora, pues vamos a decir, bueno, no me arrepiento, porque hice todo lo que quería, porque la viví plena, porque la viví feliz, ¿no? Independientemente de lo que estemos haciendo, si tú vives feliz con lo que tú estás haciendo, realmente, pues ese es el objetivo, ¿no? De estar en este cuerpo y en esta vida. El culparnos por los hechos que escapan de nuestro control, como no aceptar nuestra responsabilidad de los hechos que sí podemos controlar, va a conducir a que nuestra autoestima también se reduzca, ¿no? Hay que saber qué cosas dependen de mí y cuáles no, para poder mantener una autoestima equilibrada. Hay cosas que nosotros, pues, no podemos hacer nada al respecto, como el tratar de cambiar a las otras personas. No es nuestra responsabilidad. Tal vez asesorarlas, pero depende de cada uno de nosotros el decidir si cambiamos, si decidimos mejorar, ¿verdad? Tal vez nosotros podemos tomar muchos cursos de superación personal, clases, libros, etcétera, etcétera. Pero la decisión está en nosotros, ¿no? No en las personas que nos están dando las clases, tal vez. Y uno piensa, no, es que fracasé porque esta persona, pues no le ayudé, ¿no? Tal vez sí le ayudaste, pero pues la otra persona pues no estaba tan abierta o tan receptiva o pues, ¿cómo se dice? Bueno, para moldear, ¿no?, sus pensamientos, decir, ok, acepto estas cosas, acepto esta otra. A veces uno simplemente, pues no encaja, ¿no? No encaja con lo que está escuchando y dice, no, no tiene la razón, no. Todos los libros y todos los cursos y todas las clases están equivocados y yo tengo la razón, ¿no? Entonces, habrá personas así, no digo que todas, pero habrá ese frijolito, ¿no? Entonces, no es responsabilidad tampoco tuya de que si tu hijo le has dado todo, lo has ayudado, le has pues dado hasta lo que no tienes y tu hijo sigue por el mismo camino, tampoco sientas que es tu culpa o no te sientas responsable, ¿no? Haz lo que puedas por ayudarlo, pero nunca te sientas culpable por algo que está fuera de tus manos. Demasiadas personas en este mundo culpan a los demás por sus errores. Yo pienso que ya estamos en una etapa en la que nosotros debemos ser responsables de nuestros errores. Es muy difícil tal vez asumir la responsabilidad, asumir el rol de decir, ok, me equivoqué. Pero es la manera en la que podemos dejar de culpar a los demás y empezar a poner la culpa donde pertenece, ¿no? Si yo me equivoqué, ok, lo acepto. Ese fue mi error, ¿no? No debía haber dicho eso o no lo debía haber hecho de esa manera, etcétera, etcétera. porque una vez que aprendemos a aceptar la responsabilidad, vamos a ver nuevos horizontes que van a estar pues ahí nuestro futuro, ¿no? Ese futuro que todavía no existe, pues se va creando con el presente y va a ser pues algo bonito, ¿no? Lamentablemente, la regla de la sociedad es culpar a otros y por eso es más fácil para nosotros echar la culpa a alguien más. Pero las personas también hay que estar conscientes de que empeoran cuando culpan a otros por cosas que no deberían ser culpados. Imagínense a alguien que siempre está culpando a los demás, que es el jefe, ¿no? O sí, en su empresa. Y le están diciendo, no, es que no se tiene que hacer así. No, es que se tiene que hacer así. Entonces, hacen lo que dice el jefe y les va mal con sus clientes, les va mal con la empresa. Y el jefe, como él tenía la razón, sigue diciendo y despide a las personas que le habían dicho que no se hacía así. Contrata a alguien más y le dicen, bueno, se tiene que hacer así y asá. Y otra vez el jefe, no, es que se hace así. Entonces, vuelven a hacerlo y les vuelve a ir mal, ¿no? Y el jefe los vuelve a despedir y dice, no, pues es que yo tengo la razón. Hasta que llega un momento en que ya la empresa quiebra. ¿Y qué va a hacer el jefe? Va a decir, ya se quedó solo, ya se quedó sin nada. Y va a decir, toda la culpa la tuvieron aquellos. Es que no supieron hacer las cosas como yo las quería, ¿no? Entonces, para que vean que realmente se va empeorando, ¿no? Va empeorando, no va avanzando, se va retrocediendo. Y eso es lo que no queremos. Entonces, sabemos que la regla aquí en la sociedad tal vez es culpar a los demás. Pero eso no quiere decir de que yo voy a ser como toda la sociedad. Es decir, de señalar con el dedo y andar poniendo responsabilidad en otras personas que no les corresponde, ¿verdad? Entonces, sabemos que vamos a correr riesgos en la vida, nos guste o no, tendremos que aprender a asumir estos riesgos. A veces vamos a tomar riesgos que tal vez nos van a causar daño a nosotros o a otras personas. Pero para evitar correr riesgos que causen daño, hay que utilizar siempre el pensamiento crítico. Hay que descubrir primero las posibles consecuencias y decir, ok, lo que puede pasar, lo peor que puede pasar es esto, ¿no? Entonces, cuando ya estás asumiendo esta posible consecuencia, pues te arriesgas, ¿no? Y ya sabes a lo que puede traerte. Hay que tener disposición para correr riesgos y también participar, incluso si crees que es algo tonto, ¿no? Decir, no, es que esto no vale la pena, ¿no? ¿Quién pensó que Facebook iba a hacer así el boom y que iba a tener a sus acciones, que iban a costar mucho y que les iba a estar siguiendo, pues, yendo bien, ¿no? Porque pues también hay que estar conscientes de que esos grupos por lo general no duran mucho. Sí, duran un tiempecito, pero no, Facebook sigue creciendo, ¿no? Y tal vez para alguien fue una idea estúpida al principio decir, ay, ¿cómo va? La gente va a querer entrar a eso, ¿no? De poner un perfil y decir qué es lo que te gusta y lo que estás pensando. Y de repente, ¿qué pasa? Que lo hacen y ¡zas!, ¿no? Se eleva todo. Entonces hay que asumir los riesgos porque nunca sabes hacia dónde te van a llevar, ¿no? Y ya para finalizar, una persona, cuando está dispuesta a unirse con otras, a cambiar, a tomar esa responsabilidad por las acciones, siempre va a mejorar la vida. Vas a mejorar tu vida y la de los demás. Una persona dispuesta a mejorar su vida no está en segundo plano. Y eso es lo principal, ¿no? Esa persona está actuando, esa persona está jugando el juego de la vida, ¿no? Y está adoptando medidas para lograr sus objetivos. Es muy importante que nosotros estemos en el primer plano, en la responsabilidad de asumirla cuando realmente pues nos pertenece, ¿no? No estar culpando a todos los demás. Y obviamente de esta manera vamos a crecer, vamos a aprender, vamos a ser personas responsables, vamos a inculcar buenos valores a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos, ¿verdad? Es muy cansado estar con personas que no aceptan la responsabilidad porque ya lo único que dice, ok, bueno, sí, es mi culpa. O sea, hasta podemos decir nosotros somos culpables ya con tal de que no armen más show, más problemas.

9 de la mañana con 52 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y qué padre, ¿no? Que ya es viernes, fin de semana. Todo se siente padre, ¿no? La energía. Yo me imagino que toda la energía, todas las personas, así como que, ¡ah! Ya es viernes. Pero cuando es lunes, así como que todos, ¡oh! Es lunes, ¿no? Que así debería ser la energía, ¿no? De todos. Cuando es lunes, cuando es martes, cuando es miércoles, cuando es jueves y viernes. Pero bueno, a veces no se puede todo en esta vida, ¿no? Y bueno, ya tenemos la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, que vamos a continuar esta última recetita con papaya, que es el ingrediente principal. Hemos estado trayendo recetas con la papaya esta semanita. Ya saben, ¿no? Así vamos a elegir de vez en cuando, en una semana, algún ingrediente, algún vegetal o alguna fruta para pues elaborar las recetas de salud que les vamos a dar. Y pues esta semana fue elegida la papaya, deliciosa papaya, ¿no? En jugos, así, en rebanaditas, hasta en puré de papaya, el agua de papaya. Y bueno, etcétera, etcétera. Últimamente las recetas que les he traído pues son de manera tópica, o sea que no las ingerimos, pero ustedes se pueden comer la parte sobrante de la papaya, ya sean rebanadas, en fruta, o sea picadita con otras frutas, o en alguna bebida lo pueden licuar. Y bueno, el día de hoy esta recetita es también completamente natural y nada más vas a necesitar dos ingredientes. Vas a necesitar una rodaja de papaya y una cucharadita de aceite de coco. El aceite de coco ya lo habíamos puesto en la receta del día lunes o martes o miércoles, bueno, no sé cuál. Pero si ya lo consiguieron, pues ya fácil, ¿no? Fácil lo pueden hacer. Esta receta es para todas las personas, incluyendo hombres y mujeres, que quieren pues cuidar el contorno de los labios. Hay lugares en el que el clima o es muy reseco o que ya es frío, por ejemplo en Perú o así en otros países, y pues los labios se empiezan a resecar, o se empiezan a irritar, o se empiezan a cortar, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que mantener estos labios, sobre todo el contorno, hay que mantenerla pues firme. Para mantenerla firme y elástica, pues con esta receta se les va pues a poner ahí muy bonito el contorno de sus labios, se les va a poner elástico y se les va a poner firme y de manera natural. Recuerden que esa parte, ¿no? La piel del contorno de los labios es muy delicada y también pues tiende a arrugarse con más facilidad que otras áreas del rostro. Si tú no quieres tener tus labios arrugaditos, resecos o que se te estén dañando, pues hay que hacer esta recetita que es súper sencilla. Y bueno, ya les dije los ingredientes: una rodaja de papaya y una cucharadita de aceite de coco. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la preparación? Pónganle ahí. Vas a preparar un puré espeso con la rodaja de papaya, o sea que quede espesito, no que quede muy aguadito, no que quede, o sea, casi agua, no. Tiene que quedar espeso y lo vas a mezclar con el aceite de coco. Recuerda que es una cucharadita. Si lo prefieres, lo puedes integrar todo en la licuadora así lentamente y ya pues ya queda listo. Ya que obtengas esta pastita, lo vas a aplicar con suaves masajes en el contorno de los labios y lo vas a dejar actuar por 10 minutos. Cuando les digo esos masajitos, o puedes estarle tocando, palpando ahí en la orilla con él, con esta pasta, o le puedes dar pequeños masajes circulares. Que no le esté estallando fuerte, ¿no? Tiene que ser algo delicado. Después lo vas a enjuagar y lo vas a usar todos los días que tú quieras y pues que te alcance ahí la papaya. Y vas a ver cómo vas a tener tus labios súper hidratados, elásticos, muy bonitos. Te van a decir, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste en los labios? ¿Te los operaste o algo? Porque siempre se nota, ¿no? Cuando alguien se hace algo, lo notan las demás personas. Entonces, ya sabes, hay que hacerlo. Si no tienes ahorita el papel y lápiz, no te preocupes. Recuerda que más adelante va a estar publicada en la página de Sexy Love Radio. Y ahí están

time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. I'll weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel. El padre del hijo enfermo. Un médico entró en el hospital de prisa después de haber sido llamado a una cirugía urgente. Él contestó la llamada lo antes posible, se cambió de ropa y fue directamente a la sala de cirugía. Ahí encontró el padre del niño impaciente y desesperado. Desde que el padre vio venir al médico, el padre gritó: ¿por qué te tomaste todo este tiempo por venir? ¿No sabes que la vida de mi hijo está en peligro? No tiene sentido de la responsabilidad. El médico sonrió y dijo: lo siento, yo no estaba en el hospital y vine lo más rápido que pude después de recibir la llamada. Y ahora por favor le ruego la calma y tranquilidad para que yo pueda hacer mi trabajo. ¡Que me calme! ¿Qué pasaría si fuera su hijo el que estuviera en esta habitación ahora mismo? ¿Estarías calmado? Si su hijo se estuviera muriendo ahora, ¿qué harías? Dijo el padre enojado. El médico volvió a sonreír y contestó: voy a decir lo que dijo Job en la Biblia. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Bendito sea el nombre de Dios. Los médicos no pueden prolongar la vida. Vamos a hacer todo lo posible por la gracia de Dios. El padre del niño, con un tono sarcástico, afirmó: dar consejos cuando no estamos en cuestión es tan fácil. La cirugía duró más de 2 horas. El médico salió sonriente, con la frente del deber cumplido. Gracias a Dios, su hijo se ha salvado. Y sin esperar la respuesta del padre, el doctor, muy apurado, mira su reloj y sale corriendo. Mientras se marchaba, le dijo: si usted tiene algunas preguntas, pregúntele a la enfermera. ¿Por qué él es tan arrogante? ¿No podía esperar algunos minutos más para preguntarle más sobre el estado de mi hijo? La enfermera respondió con lágrimas por su rostro: el hijo del doctor murió ayer en un accidente de carretera. Y el médico estaba en el cementerio cuando usted le llamó para que realizara la cirugía de su hijo. Ya le salvó la vida a su hijo. Déjelo ir, que va rumbo al cementerio para terminar el entierro de su hijo. Autor desconocido. Escucha sin juzgar. Habla sin ofender. Y observa sin despreciar. Tres valores que te harán ser más justo con los demás. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado toda esta semanita y el día de hoy. Los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Si te perdiste el programa o la mayoría del programa, recuerda que la repetición estará a las 12 del mediodía. Y también si te perdiste el programa de Venus versus Marte el día de ayer, recuerda que la repetición el día de hoy estará a las 2 de la tarde, Venus versus Marte. No te lo puedes perder. Es la repetición del día de ayer. El tema del que se habló, pues era más que nada de los sueños incumplidos a sueños cumplidos. Así que no te lo puedes perder el programita hoy a las 2 de la tarde. Y bueno, yo les deseo que tengan un excelente y maravilloso fin de semana. Anden con mucha precaución, con mucho cuidado. Si se van de fiesta, ya saben, designen a alguien, ¿no?, para que conduzca, tengan un conductor designado para evitarse cualquier problema de tráfico, de multas y pues peor tantito de accidentes, ¿verdad? Anden con mucho cuidadito y los esperamos el próximo lunes. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio. Y recuerda tener una sonrisa a tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.